Y mientras Eva se va acomodando, vamos a ir con la primera de las lecturas. Tengo acá unas cuantas para poder compartir. Vamos a ir a una cortita que se llama Poesía, Instante Poético. Él es uno de los que va a participar del programa. ¡Ay, no lo puedo arrastrar! ¿Por qué? Ahí está. Se llama Luciano Farías. Lo conocemos como El Oveja. Y escuchamos Instante Poético. Ya aprendimos con los años que la justicia solo se hace en el corazón. No sé si vas a caer. Solo sé que el amor es tenaz y vuelve a salir como el sol. Se desmoronó tu techo, te disparaste con la vida al pecho. El agujero en que caíste tiene exactamente tu medida. Quizás en tus garras estuvo Haroldo Conti, pero ¿cómo ibas a saberlo si además de todo sos un pobre pedazo de brutalidad desinformada? A los capellanes que te dieron falsas prédicas, Dios ya los puso aparte. No llegan a ser ni siquiera hijos del infierno. En este mundo aprendimos a justiciar a un ilegal sin documentos y a perdonar al que tiene licencia para matar. Los hechos superan las palabras y pisotean la inocencia de nuestros hijos. Pero bajo la piedra pesada de los tiempos, la flor va a dar su escándalo. Ya aprendimos con los años que la justicia solo se hace en el corazón. No sé si vas a caer, solo sé que el amor es tenaz y vuelve a salir como el sol. Caminando con la vida. Y ahí estamos, lo presentamos Sebastián Lomagno, bienvenido a Lecturas para Ahuyentar Mosquitos. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, Ale. Me dejaron solo al final. Sí, no, y bueno, es así, la radio es esto, es venir y hacer. En algún momento caerá Lucho, que debe estar en Cosquín, Aldo, que debe estar en Santa Cecilia, Lucía Cito, que también dijo que iba a venir. Igualmente, hacemos la invitación, el que quiera, de cada 15 días, de 18 a 19, lecturas para ahuyentar mosquitos. Es más, si quiere entrar alguien por ahora, puede entrar por la biblioteca o por el pasillo, lo esperamos. Y si no, nos puede mandar su relato a través de un audio de WhatsApp. Lo puede hacer mediante el audio directamente y poniendo al final de dónde es el extracto de lo que nos leyó y su nombre de pila, y nosotros lo pasamos aquí en la radio. Y si quieren hacerlo de mejor manera, lo pueden hacer usando el grabador que tienen los teléfonos, y una vez que lo tienen grabado ponen compartir y lo comparten por WhatsApp al teléfono de Seba, al mío, o si no, lo hacen al teléfono de la radio, que es 3548-550900. Seba, bueno. Estaría bueno, Ale, no sé si vos lo tenías pensado, pero bueno, si se va sumando gente por ahí para estas lecturas y todo, ¿no? Ir haciendo, ir guardando todo sí. Esto. Ir nosotros haciendo... esto está grabado. Va a quedar grabado, después lo que nos manden, podemos hacer una carpeta. Yo armé una carpeta con lo que nos mandaron ya. No tengo las de Lucía Cito, porque las de Lucía Cito las leyó acá personalmente en los programas en vivo. Pero sí tengo dos que vos ya los escuchaste, que son de Sergio Chirico, que es un poeta de nuestro pueblo. Sí, muy, muy lindo, muy bonito. Aparte, cómo lee Sergio es muy hermoso también. Sí. Sí, también tengo una de Eladio Toto Rodríguez, que la otra vez nos mandó una, siempre él manda desde Buenos Aires, este guevarista. Tengo una que le dedicó, es un poema a la bandera cubana, que también lo vamos a escuchar en este espacio. Muy bueno. Bueno, ¿cómo querés que arranquemos? ¿Querés hacer una lectura vos? Si querés. ¿O querés prepararte? Si querés les cuento lo que traje para leerles, que como ya había anunciado el martes, Es un librito que en realidad lo presento, se los presento para el que no lo conozca, de Guillermo de Posfay, que es un autor de aquí de Punilla, es un escritor de aquí de Punilla muy mágico. Tiene como 10 libros publicados, autopublicaciones, por supuesto, ahí con mucho esfuerzo. Él vive o estaba viviendo en el Faldeo, ahí en Capilla del Monte, es nacido en Buenos Aires en el año 73, y nada, un excelente poeta, músico, tiene una manera de escribir muy, muy particular. Y bueno, yo leí solamente 2 libros de él, que uno se llama El cielo es de quien lo vuela, y el otro es este que les vengo a presentar, que se llama Yerba Mate Libre. No sé si querés poner una musiquita y después lo leemos, una lecturita. Dale, como vos quieras. Yo había elegido para pasar en este primer bloque Cerro Salamanca, esta canción muy linda, que es de Suna Rocha, una que vive acá cerca, que en algún momento vamos a ver si la podemos sacar al aire también para que nos relate algo. Vamos a escuchar a Suna y ya seguimos con más lecturas para ahuyentar mosquitos. Cielo abierto nunca visto, tiempo abajo hecho cardón. 4 abuelos guitarreros que entierra tu corazón. Sobre tu siesta el coyuyo le da su copla a su pai, que duerme en la Salamanca soñando en el carnaval. Noche muelen los grillos, tu sueño en la oscuridad, mineritos del camino martillando en soledad. Sobre el cerro Salamanca el sol de enero emplumó, pichones de águila blanca y el canto que canto yo. Cuando el monte cuenta todo su soñar, el pasto moja la sombra del hachero y el zorzal. De noche cuando en el monte larga su llanto el llorón, el miedo de algún paisano le trepa al ojo. Cuando crece el río Suncho, tu lumba sabe temblar. Vaquita que encuentra mano, seguro no vuelve más. Sobre el cerro Salamanca, el sol de enero emplumó. Pichones de águila blanca y el canto que canto yo. Caminando con la mirada. Caminando con la mirada. Ahí la escuchábamos a Suna Rocha, Cerro Salamanca. Bueno, don Lomagno quiere comenzar con parte de la lectura. Bueno, primero ahí como una introducción, ¿no? Como que imaginémonos los argentinos sin mate, donde la yerba mate está prohibida. Y para tomar mate hay que esconderse. Y la yerba se vende en muy pocos lugares. Es como narcotraficada. Imaginen que eso sucediera, ¿no? Bueno, esta es la historia que nos trae Guillermo en este libro, que se llama Yerba Mate Libre. Y les voy a leer un parrafito ahora de cómo comienza, y después, en todo caso, iré leyendo algunas otras partes. Este capítulo, que es el primero, se llama Mateína. Jena fue apresada mientras preparaba un mate. Escondió la yerba detrás de un árbol y sacó la bombilla plegable. Un canillita le calentó agua y probablemente haya sido el que llamó a la policía. Jena clavó la bombilla, vertió el agua y apareció una patrulla. Alcanzó a vaciar el contenido mientras la apuntaban, pero la yerba mojada no se esparce. La tiraron al suelo. Estaba indefensa, con las manos en la nuca, de cara al piso, en la posición contraria a cuando uno descansa. Juntaron la evidencia y la guardaron en una bolsa transparente que hacía parecer más de lo que había. La yerba estaba negra de tanto uso. La había secado antes de salir. Ella no esperaba del sol. La expande en un plato que pone a calentar en la hornalla. Humea y se seca. Ya está. A las pocas calles, el patrullero pasa un semáforo en rojo a toda velocidad y choca contra un colectivo. El conductor queda fuera de sentido. Su compañero lo ayuda y los pasajeros descienden mareados. Las puertas se abren por el impacto. Jena sale, se mezcla en la multitud y escapa sola. Un taxista la persigue con su auto. Ella dobla a la izquierda, a contramano, y sigue libre. Bienvenidos al submundo del mate. Una chispa enciende el fuego que calienta el agua. La yerba desprende su energía. El ritual ha comenzado. Saboreo la mística naturaleza. Muy bueno, Seba. Hasta ahí. Es el principio que realmente recomiendo este libro, porque nos lleva a un montón de cosas que están prohibidas en este país y en Latinoamérica, que no entendemos por qué están prohibidas. ¿Está aquí en la biblioteca el libro como para que la gente lo pueda rescatar? No, no está en la biblioteca. Este es un libro mío, pero bueno, quizás estuve pensando quizás en donarlo. Porque no hay nada de Guillermo aquí. ¿Y en internet hay algunos recortes o algo? Por internet se puede comprar. Ajá, bien. Está disponible, sí, hasta en Mercado Libre lo he visto que está disponible para comprarlo. Perfecto. Igual que varios de los otros libros de Guillermo, que como les contaba, me parece un escritor excelente. Su manera de narrar, su magia, es muy mágico. Esas historias, esa fantasía muy, muy de niño. Así que nada, muy, muy recomendable para quien guste de este tipo de literatura, ¿no? Así que bueno, eso. Acá tengo lo que grabamos hace algunas semanas atrás en el encuentro que hicimos en la puerta de la biblioteca, que estábamos Luciano, vos y yo. Mientras yo gubeaba, ustedes estuvieron haciendo unas lecturas. No recuerdo que precisamente qué era. ¿Vos te acordás qué fue lo que leyeron ese día? ¿O preferís escucharlo y después por ahí te acordás? Sí, leímos. Yo creo que leí un poema de Castilla, me parece, pero creo que en el audio. Parece que en el audio decimos. Vale. Bueno, vamos entonces a escuchar. Son 2 minutos con 17 segundos de lo que pasó aquí en la puerta de la biblioteca un domingo, no sé, de hará un mes más o menos, un domingo que estaba muy lindo por la tarde. Escuchemos el siguiente relato. niños, aceitados por el rock, el mate encendía las aguas, bucles de un sauce cortado, llueve en tus zapatos, los niños vencieron al cactus, la tierra divide las aguas, mirar con un solo ojo, mientras los caballos salen de tu boca. Carlos Prado, alias Pepe. Salud. Sitio. Uno. Los muertos que no están en su lugar. Tanto silencio descompone. Dos. Al tacto asco será, inútil será, tocar, no dar, exhumar, no es todo. Alrededor tierra, pedacitos que sucumben aún, no hacen final, hablan. Alrededor de lo vaciado, pierna en pedacitos, manto de ojos que no ven, corazón, los que no están, en su lugar descompone. Este es un poema de Liliana Lutín. Instante, como único existente, saborear lo escrito en cada línea, circulando cual obediente designio sobre el contorno de todos los fuegos, articulación exacta, agua, tierra, desdoblamiento barro, sol, viento, continuidad, tejiendo desde el centro, aquí, dar, recibir, abierto el cielo, al irrepetible cierto. Caminando con la mirada. Y a esto le podríamos llamar lectura urbana porque se escuchaban los niños de fondo, el colectivo pasando, los autos, todo aquí en la puerta de la biblioteca. Todos los sonidos de la calle. Sí. Ese último fue mío, por cierto, era Instante. Instante lo escribiste vos. Sí. Bueno, estamos ahí como para a ver si te convence lo que quiero hacer. Vos elegiste una canción que se llama La Muchacha. Es de La Muchacha, perdón. Parece que la tenía recortado. Se llama Nunca Callar. Acá la canta con Lucio Feulet. Sí. Encontré esta versión. Y nos vamos a ir con Sergio Chirico, de su primer libro, Verano, que refleja lo que pasa aquí en el pueblo en plena temporada. Escuchamos a Sergio, escuchamos Nunca Callar de La Muchacha. Nos vamos a la pausa y seguimos con más lecturas para ahuyentar mosquitos. Verano. Me gusta Giardino en el verano. Se puebla la plaza de artistas, de artesanos. Me gusta andar por sus calles, saludando gente, estrechando manos. Caminar por las noches, las veredas frescas, junto a mis hijos, jugando. Pasear un rato, tal vez un helado, charlando los temas postergados. Luego, volver a casa, al cerro, caminando, junto a liebres y lechuzas, subiendo hacia un cielo oscuro, cielo negrísimo, sembrado de estrellas, algunas volando, y así, así se van las noches estivales, soñando que inminente vendrá el invierno y se irá el tiempo dulce, durmiendo.

y la buena compañía de ustedes y de nosotros, como siempre. Desde las 10 de la mañana te esperamos de lunes a viernes en todas las mañanas. Domingos a las 12 por Radio La Minga. El canto del pueblo con Oscar Mota. A ver. Ahí vamos. Internautas. Este es el programa que te acompaña por las noches con las novedades de nuestros tiempos, historias, mucho humor, muchos memes y buena música. Qué bien te salió. Gracias. Jueves, 20 horas, por Radio La Minga. Arte, arte, arte, arte, hasta el camarín. Actividades a la gorra para terminar el camarín de la Nogalera. Viernes, 27 de septiembre, 21 horas, función teatral con Ouroboros. Arte, hasta el camarín. Si querés colaborar, aquí va el alias para tu aporte. boleta.tiento.parque. Acordate de mandar el comprobante a belugones@gmail.com. Si querés sumarte a este ciclo con alguna actividad, escribinos a blugones@gmail.com. Arte hasta el camarín. Hasta el camarín. Aquí la tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Caminando con la Minga. Caminando con la Minga. Y nuestro Facebook es La Minga FM 94.7, Radio Comunitaria. Y arrancamos este segundo bloque de lecturas para ahuyentar mosquitos. Hoy solo con Seba Lomagno, que me está acompañando aquí del otro lado del vidrio, con las lecturas que se trajo. Bueno, él acaba de elegir el tema. Yo elegí esta versión. Linda la versión, ¿no? Hermosa, sí. Quería aclarar que el tema no es de la muchacha, sino que es de Laura Isabel Ramírez Ocampo y de Lucio Feuillet. Uh-huh, perfecto. Lucio Feuillet, que es el que canta junto a la muchacha en la canción. Sí. Bueno, Seba, ahí hablábamos del mate. Por fin podemos preparar un mate. No sé. Qué bueno que todavía podemos preparar mate. Igual, con el precio que cómo viene la yerba subiendo. No, impresionante. No sé si en algún momento no nos va a pasar lo que pasa aquí, ¿eh? Por más que no la... O sea, la están prohibiendo, pero de otra manera, sí. Aumentando el precio. Sí, bueno, es prohibitiva. ¿Qué sí. va a ser? Como les contábamos, este programa empieza... En realidad, esta columna dentro de Caminando con la Minga empieza hoy. Ahí justo me mandó un mensaje el señor Víctor Abdala, que se ha olvidado de mandar su lectura. Bueno, para la próxima, tómese el tiempo, Abdala, de poder mandarla. Así como cualquiera que esté escuchando. Aldana también nos dijo que nos iba a mandar un par de lecturas, nuestra compañera acá de la Biblio. Me parece perfecto. Es más, dicen que están haciendo un compilado de lecturas ahí en la Mármol, sí. Que lo vamos a también a traer aquí para poder compartir. Tengo por aquí, no sé si te parece, Seba, 3:34. Él es Eladio Rodríguez. Yo te pasé el otro día una poesía que de su autoría. Y tenemos esta que está linda. Habla de la bandera, pero no de nuestra bandera. Pero bueno, démosle espacio. ¿De qué bandera? De la bandera de Cuba habla. Ah, pero qué bien. Sí. Él que, vamos a ver qué dice. Él es que es un pro Cuba, él es un antibloqueo. Vamos a escuchar, a ver qué tiene para contarnos el Toto Eladio Rodríguez. Denme un segundo que voy a preparar, a ver si lo puedo unir ahí. Vamos. Un rubí, 5 franjas y una estrella. Soy argentino. ¿Y qué estoy hablando? Hablo de mi bandera, que no es la Argentina. Es un poema a la bandera de la República de Cuba, que Bonifacio Birne escribió, y se los obsequio a todos los cubanitos, cubanitas, cubanas y cubanos, niños, jóvenes, adultos, ancianos. No olviden nunca este poema. Mi bandera, al volver de distante ribera, con el alma enlutada y sombría, afanoso busqué mi bandera y otra. He visto, además de la mía, ¿dónde está mi bandera cubana, la bandera más bella que existe? Desde el buque la vi esta mañana y no he visto una cosa más triste. Con la fe de las almas austeras, hoy sostengo con honda energía que no deben flotar dos banderas donde basta con una, la mía. En los campos que hoy son un osario, vio a los bravos batiéndose juntos, y ella ha sido el honroso sudario de los pobres guerreros difuntos. Orgullosa lució en la pelea, sin pueril ni romántico alarde. Al cubano que en ella no crea, se le debe azotar por cobarde. En el fondo de oscuras prisiones no escuchó ni la queja más leve, y sus huellas en otras regiones son letreros de luz en la nieve. ¿No la veis? Mi bandera es aquella que no ha sido jamás mercenaria y en la cual resplandece una estrella con más luz cuanto más solitaria. Del destierro en el alma la traje entre tantos recuerdos dispersos y he sabido rendirle homenaje al hacerla flotar en mis versos. Aunque lánguida y triste tremola, mi ambición es que el sol con su lumbre la ilumine a ella sola, a ella sola, en el llano, en el mar y en la cumbre. Si deshecha en menudos pedazos llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos, alzando los brazos, la sabrán defender todavía. 1898 se los regala Eladio González Toto, fundador del primer museo sudamericano Ernesto Che Guevara, en Buenos Aires. Gracias, Toto, por enviarnos. Bueno, esto pasa cuando uno manda por WhatsApp la grabación. Cuando lo está haciendo grabado, todos esos ruidos que meten son los mensajes que les van entrando al teléfono, alertas. Entonces, está en crudo. Si ustedes usan el grabador que tiene el teléfono y después lo mandan por WhatsApp, todo esto se evita. Bueno, gran narrador el Toto, personaje, tiene casi 90 años, está prácticamente sordo de sus dos oídos. Él fue uno de los primeros que se embarcó en esto de ayudar a Cuba, mandando muchas cosas desde aquí de Argentina. Ha hecho muchos viajes, ha fundado, como dice él, el primer museo del Che en Caballito. Él comparte su vida entre Mar del Plata, donde está su hija, y Caballito, junto a su mujer Irene. Cada vez que puedo lo veo, cada vez que puedo le hablo, justamente me está escribiendo también algunas palabras. Linda forma de narrar, Seba. ¿De dónde es Toto? Es argentino. ¿No sabes de qué parte? ¿No es de aquí, de Córdoba? No. Él es nacido en Buenos Aires. No sé en qué parte de Buenos Aires, pero es porteño, me parece. Ajá. Está bueno. ¿Y qué escribe, sabes? Aparte de poesía. No, normalmente es como esto, él narra las poesías que le gustan o lee algún extracto de algún libro. Ha escrito, bueno, la otra vez lo que leímos nosotros, lo que pasamos aquí en el programa, fue de su propia autoría. Pero bueno, se ve que en sus épocas mozas le gustaba escribir y va guardando y ahora lo comparte con nosotros. Él sabe que estamos haciendo este programa, después se lo voy a mandar para poder compartir. Porque también un poquito el objetivo de estas lecturas y todo es promocionar justamente la lectura, conocer autores locales aquí de la zona, de Córdoba, de Punilla, uh-huh. Conocer otros autores que por ahí no otros escritores que por ahí no están tan, que no son tan mediáticos, llamémosle, digamos, entre comillas. Y nada, eso está bueno, ir conociendo, ir leyendo otras cosas, escuchando otras cosas. Eso, Ale. Bueno, parece que es un poco el sí, el leitmotiv. Objetivo, sí. O el leitmotiv de, sí, de este espacio, ¿no? Bueno, Lucho la Oveja tiene un libro que normalmente, bueno, está acá en la Biblia para poder compartirlo, y él normalmente nos recita algo de su libro. ¿Querés que continuemos con alguna lectura tuya? ¿Querés que pasemos? Quería leer un poquito más de Postfight. Vamos. Y después les traje también alguito más de poesía para leerle de una autora también cordobesa de aquí, de nuestros pagos. Pero bueno, quería leerle un poquito más de Postfight. Vamos. Con esto de la yerba, ¿no? A partir de ese día trabajamos con la yerba y aprendo que el árbol del mate crece naturalmente en los bosques. Los misioneros jesuitas domesticaron los árboles, formando cerca de sus reducciones plantíos para evitar los viajes para cosechar. Las semillas son negras y para que puedan crecer previamente hay que mantenerlas remojadas unos días en su forma silvestre. Las aves hacen ese trabajo defecando las listas. Demoran en germinar 3 meses y luego se lo planta con estacas y se lo defiende de los intensos soles a riego moderado. Se los cubre por la mañana y se los descubre en parte de la tarde. En arriesgarse tarda un año, durante el cual hay que eliminarle las malezas y podarlo para conseguir un arbusto copudo y de poca altura. A partir del 5º año ya pueden arrancarse sus hojas. La cosecha se realiza entre mayo y octubre, cuando la savia detuvo su circulación. Se cortan las ramas gruesas con tijeras o machetes. Hay que tener cuidado que en los senderos no se vuelen las hojas para no dejar señales a alguna incursión enemiga. Estas ramas se colocan en telas de arpillera llamadas ponchadas y atadas de sus 4 extremos. Se empaquetan en raidos para ser transportados. Enseguida se la somete al sapecado, que consiste en pasar las ramas sobre las llamas para que el vapor de agua elimine el protoplasma y los fermentos y deje crepitando las hojas. Bueno, y aquí sigue una explicación de todo el tratamiento, ¿no?, hasta que la yerba llega a nuestra boca, a nuestro paladar. ¿Qué cosa el mate, no, Ale? ¿Qué haríamos sin el mate? Yo, por ejemplo, soy rematero. A la mañana, 2 termos, por lo menos, y yo despertar. Yo acá, bueno, me levanto ahora, es de día, ya a las 6 de la mañana, para llevar a Valentina al colegio. Ya con el mate preparado, la llevo en la moto, vuelvo, me termino de tomar el termo de mate. Me vengo para acá para hacer el programa de la mañana y acaba otro termo de mate más. Y después a la tarde continuamos con otro termo de mate. Y al contrario de lo que parece, en verano tomamos más mate que en invierno. Sí, porque nos, para hidratarnos, sí, supongo. Sí. Sí, aparte me gusta más tomar el mate en verano que tomarlo en invierno. No sé por qué, es una cuestión de costumbre. Creo que desde chico, al estar mucho tiempo en las playas o en algunos lugares donde tenías tiempo para tomar mate, lo disfrutábamos de esa manera. Y acá vos elegiste una canción que justamente es el matecito de las 7, faltan 10 minutos para las 7. Y yo busqué versión y tengo una de Luna Monti y Juan Quintero. Es cortito el tema, dura 2 minutitos 40, lo vamos a compartir con ustedes, este matecito de las 7, mientras le cebo un mate al Seba. El mate da para charlar bastante. De paso, de contarles que, bueno, parte de mi artesanía también es el tallado de mates. Así que el mate a mí me acompaña también todo el tiempo. Aspiro el aire de tu paso, tan solo eso, y emprendo ciego un leve abrazo, olor a viejo. Si no pasaras esta tarde, tan solo eso, seguramente moriría tras tu silencio. Donde alza vuelo tu figura, vuela mi pecho. Si en cada uno de tus pasos ya no hay consuelo, las tardecitas en la puerta tienen preso. El mate amargo de la siete guarda el secreto. Si en cada uno de tus pasos ya no hay consuelo, las tardecitas en la puerta me tienen preso. El mate amargo de las siete. Caminando con la Minga. Caminando con la Minga. Escuchábamos el matecito de las 7, interpretado por Luna Monti y Juan Quintero. El mate no solamente es infusión, sino que es compañía. El mate es costumbre, es mañana campestre. Sí. Sabes que, bueno, traje para compartirles también unos poemas de Glauce Baldovin, que, bueno, ella nació en Córdoba. Y... bueno, ya fallecida, ¿no? En el 95. En Río Cuarto nació, perdón. Y bueno, había marcado varios poemas para leerle de ella. Y abro el libro, así en una parte que no estaba marcada, y me aparece esto. Pájaro huesudo y negro, no vueles. Quédate conmigo y juntos miremos el horizonte a lo lejos. El tren que pasa echando chispas, las primeras estrellas. No vueles, no hagas ruido. Él se queda, mi mate, y como un carbón que acaba de ser brasa me calienta las manos y el corazón. Lo perfumo con yerbabuena, con tomillo. Pájaro mío, fruto endurecido y sin semillas, acompáñame donde yo vaya, vente conmigo, ayúdame a sostener el silencio del crepúsculo y el amanecer. ahí esas sincronías. Eso apareció en la apertura del libro nomás. Sí, así al abrirlo. La luz que se va y que viene. Bueno, tiene que ver esto seguramente con lo que está pasando con el viento y con los incendios. Aquí tenemos, Eva, para poder compartir también, tenemos acá un rejunte de instantes poéticos de parte de la familia y amigos de la Oveja Farías. ¿Querés que vayamos con esto a ver con qué nos deleita la familia y los amigos de la Oveja? Dale, dale, dale, de una. Vamos con eso entonces. Recolectaron su vuelo. Se hizo cielo la angustia. Marchitaron diáfana las espinas, acurrucadas entre miradas. Sazonó una minúscula fantasía que se arrojó del bolsillo al ver florecer versos escupidos por una lapicera. Luciano Farías. Tardé un invierno para enfriar tus emociones, un verano en sacarme tu ropaje. Todo el otoño cayeron lágrimas y en primavera me convertí en flor. Ella sostuvo mi eternidad dibujando instantes de su paraíso. Aún la busco, ya que sabe esconderse detrás de la poesía. Gota a gota el aguacero se hizo tristeza. El mar ahogado desplegó sus alas para volar profundo. Mientras el sol de tus ojos se funden, entre mis manos tibias dormiré junto a la eternidad, tatuando en cada imagen dos alas para soñar. Lucho Farías, el grande poeta. En la era de la desaparición, unirse es un milagro. Plantar nubes, germinar almas. Investigar al investigador resuena en esta fábrica de cuerpos. Luciano Farías. Lluvia de sentimientos. Abandonan mi andén. Trenes y pensamientos llegan y se van. Una flor te da la oración y vos te abrís. Aún sí, para darle significado real a un amor olvidado. Lucho Farías. ¿Para? Para el mundo con un pensamiento, distraerse en vos debilita el suicidio de un árbol sin raíz. Luciano Farías, 25. Solo el amor salvará a la tierra de su grieta. Paciencia, corazón. Aunque te escupan con palabras, te humillen celestialmente, usen semillas amarillas para reírse de vos. Paciencia, corazón. El final es un comienzo que se come a sí mismo. Acariciar el espejo. Despertar la sombra. Solo para conocerme. Dar la vista como un árbol ciego. Chupo luz de día y por la noche me crece el alma. Me encandila el oscuro, degusto el infierno, que es lo mismo, repetirte todos los días. Sentirme laberinto. Caminar cada palabra. Vivir sin amor, sembrando la culpa en algún otro parido sin luz. Caminando con la Minga. Caminando con la Minga. Mm-hmm. Bueno, ahí escuchábamos otro instante poético de este libro de Lucho Farías, que está aquí en la biblioteca para que ustedes lo puedan llevar y leer en sus casas. Son casi las 19 horas. ¿Hacemos un rato más de la columna? Seba, ¿tenés ganas de quedarte un ratito más? ¿Tenés que irte? ¿Qué te parece? ¿Puedo leer algo más de Glauce? Bueno, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a la pausa. Cuando volvemos de la pausa vamos a ir a un tema que vos elegiste, que es de Luis Alberto, nuestro gran Spinetta. Se llama Vamos al Bosque. Y vamos a seguir con algunas lecturas más. Quédense en esta columna nombrada Lecturas para ahuyentar mosquitos. Aquí la tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Espacio publicitario. Mister Limpito, la limpieza de tu casa es nuestra prioridad. ¿Buscas accesorios como escobas, palas, baldes y más? Nosotros los tenemos. Además, cloro, aromatizante, jabón líquido y mucho más. Todo suelto y a los mejores precios. También encontrarás las mejores marcas. Seguinos en Instagram y entérate de las promos de esta semana. Mr. Limpito, Mr. Limpito, en Avenida San Martín, 365 Villa Giardino. Fin de espacio publicitario. Estela Maris Distasi. Tan Cactus Yubone, más cronopios que nunca. Por la 94.7 Radio La Minga. Te acompañamos los lunes de 18 a 20 horas. Música, entrevistas y lecturas. Cine, historias de vida y algo más. Mystical Session. Todos los martes de 20 a 22 horas. Por la 94.7 FM La Minga, Villa Giardino. Mándale mecha. Mystical Ganja Car. Taller de danzas folclóricas argentinas a cargo de Gisela Lewin. Todos los viernes de 16 a 17.30 horas en La Nogalera, Avenida San Martín, 357 Villa Giardino. El taller es a la gorra. Para más info e inscripción, comunicarse al 3548-563043. Empezaste a ver la vida de otra manera, empezaste a hacerte preguntas y a encontrar las respuestas, pero sentís que aún falta y necesitas descansar. El Refugio del Peregrino, todos los martes de 14 a 15 por Radio La Minga, porque la salida siempre es hacia adentro. Es la radio el lugar donde la distancia nos une. Villa Giardino. Caminando con la Minga. Caminando con la Minga. Nuestro Instagram es Radio La Minga 94.7, ¿sí me entiendes?

épocas de viento, de mucho viento. Y de viento en todo sentido, digo, no de viento, no solo del viento que sopla el aire, sino de vientos fuertes desde todos lados. Vuelvo a abrir el libro de Glauce que tengo en mis manos y dice: la temporada de los vientos ha comenzado, alistémonos, amiga, porque los vientos podrían sacudirnos, arrancarnos de cuajo. Preparemos el brebaje mágico que preparaba nuestra abuela para desafiar el destino, y donde mojaba las horquillas para prenderse el pelo. Pronunciemos los nombres extraños a nuestra lengua de aquellas muchachas que mueren sin conocer el amor, o que lo conocen entre granadas y muerte. Apantallemos finalmente el fuego en nuestro corazón para que las cenizas vuelen, para que el gris vuele con el viento. Glauce Baldovin. Si no la leyeron y les gusta la poesía, también recomendable. Muy bueno. Seba, ahí Lucía Falcón que nos está escuchando, manda saludos, le gusta el programa. Bueno, también está invitada Lucía. Buenísimo. A poder participar, a poder traer o mandar su lectura. Ya vamos a dar el tip, seguramente para dentro de 15 días tendremos un tip que lo estaremos comunicando en los programas en vivo que hay en la radio, en todas las mañanas o en Caminando con la Minga. Tenemos un tip. O si quieren, tírenlo ustedes también. Alguien que quiera que leamos sobre un tema en particular, lo puede hacer. Y nosotros aquí lo tomaremos y lo llevaremos adelante. Seba, aquí, bueno. Aquí sí. Diga. No, creo que lo mismo que ibas a decir tú. De mi parte yo me iré despidiendo. Así que queda Ale para continuar. Quedo yo y nos vamos a ir otra vez con Suna Rocha, que me gusta mucho, y se llama Canción con Todos, que es la canción de César Isela, que también la elijo porque esto es con todos, Eva. La lectura esta es con todos. Sí, señor. Se llama la columna Lectura para ahuyentar mosquitos, o Leer para ahuyentar mosquitos, es el nombre que le dimos porque tenemos un grupo nosotros, junto con Aldo, con Sebastián y con el Oveja, que se llama Los Cuatro Mosquiteros, que en realidad eran Los Tres Mosqueteros, pero después derivó en otra cosa. Nos vamos a ir con Suna Rocha. Canción con todo de César Isela. Seba, muchísimas gracias por gracias, este espacio. Ale. Nos veremos pronto. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre canciones. ciñe el Ecuador. De luz Colombia al valle cafetal, Cuba de alto son, nombre en el viento a México ancestral. Continente azul, que en Nicaragua busca su raíz, para que luche el hombre de país en país por la paz. Todas las voces, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. La escuchamos a la gran Suna Rocha, Canción con Todos, de César Isela. Como cada semana, el amigo Héctor Celano desde Altagracia nos manda su Crónica del Milenio, hecha para Radio La Habana, Cuba. En este caso, es su número 435, año 9, Arte y Juventud. Héctor Celano les saluda con Crónicas del Milenio. Arte y Juventud. Somos 5.000 aquí, en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos somos en total en las ciudades y en todo el país? Somos aquí 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. ¡Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura! A escasos días del arribo de su cumpleaños 41 y a horas de ser cruelmente asesinado, Víctor Jara escribía su poema póstumo Somos 5.000. Boris Navia Pérez, profesor que había sido secuestrado junto a Víctor y 600 colegas de la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad Técnica del Estado, donde ejercían la docencia, fue quien pudo rescatar el postrer escrito del talentoso y comprometido artista. Luego de sufrir varios días de tortura y desprecio, Víctor fue acribillado el 16 de septiembre. La hazaña que desplegara el odio a quien luchara vitalmente por una comunidad con mayor justicia e igualdad llevó a que su cuerpo fuera hallado con un total de 44 balazos. A pocos años que hubiésemos creado el Comité por la Libertad de los Cinco en La Habana, hube de integrar la delegación artística que partiera de Cuba en el 2003 para que, al cumplirse 30 años del golpe en Chile, entre otros actos importantes, asistiésemos al resarcimiento que instaurara el nombre de Víctor Jara al Estadio Chile en Santiago. ¡Qué espanto causa el rostro del fascismo! Llevan a cabo sus planes con precisión artera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas, la matanza exacto de heroísmo. ¿Es este el mundo que creaste, Dios mío, para estos tus 7 días de asombro y trabajo? Otro de los fragmentos del último registro poético de Víctor en un papel, ya sin la guitarra y desgarrada su garganta, no solo por las torturas recibidas, sino también por lo que le tocó ver en aquel sitio dispuesto para el arte, ya convertido en calvario del terror. El fascismo, que al asalto de los gobiernos de nuestra América se iba instalando en casi todos los países del Cono Sur, 2 años y medio más tarde lo haría en Argentina, y un 16 de septiembre exactamente consumaría aquello que habría de instalarse en la historia como la noche de los lápices. Los llamados grupos de tarea, debiera agregarse siniestras, secuestraron y torturaron a 10 adolescentes, estudiantes de secundaria. 6 de ellos fueron salvajemente asesinados e integran la lista de más de 30.000 desaparecidos en la patria del libertador San Martín, de Alicia Moró de Justo, del Che. En la actualidad, el país del mate y las universidades públicas parece acercarse peligrosamente a instancias de autoritarismo y negligencia, especialmente hacia aquellos sectores que, desde 1976 hasta el 83, fueron castigados. Trabajadores, jubilados y estudiantes son víctimas de un gobierno que se jacta de ser de ultraderecha, como si ello en sí no fuera una amenaza aleve para barrer con los derechos logrados durante décadas. Víctor Jara, uno de nuestros grandes artistas que valientemente afrontó las instancias liminares de su existencia con la hidalguía del heroísmo, continúa cantándonos desde los registros grabados, mientras los jóvenes de la ciudad de La Plata interpelan el lacerante atropello de muchos adultos. Atávicos resabios de brutalidad violenta conviven con una tecnología dominada por antojadizos magnates que aspiran a embrutecernos y dominar el mundo. Contraría lo esperable en los tiempos que corren, donde las sociedades debieran exhibir representantes de los sectores humanos a los cuales se deben. No obstante, Víctor y jóvenes estudiantes nos siguen induciendo a la no resignación. Héctor Celano, para Radio Habana Cuba, por las calles de La Habana, en paz. Caminando con la mirada. Caminando con la mirada.